¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. estoy cansado, no puedo más. Alerta, cúbrase, ante rapel. Alerta, estoy más, cubre de tú también. Es ligero

estás. No es verdad, siempre se dice así. Adiós, linda Candy. Recordaré con amor a tu mal español. Mi devuelve. Sueños siempre a mi lado, Charlie. Mas tus ansias de vuelo te llevaron a volar libre hacia el cielo. Tuviste suerte al cruzar de mi camino. Yo te salvé de tu destino. Oh, Charlie. De suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh, Charlie. En un mundo que vive sin amor, eres tú mi libre. Se abre alrededor, más allá del límite del corazón. Nuevas sensaciones, nuevas emociones, y se alza un viento tímido de amor. Mundo que vive sin amor, eres tú mi libre canción. Y la inmensidad se abre alrededor, más allá del límite. Sensaciones, nuevas emociones, y se alza un viento típico de amor. Y la inmensidad se abre alrededor, sol, más allá del límite. Sensaciones, nuevas emociones, y se alza un viento típico de amor. En un mundo que vive sin amor. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Oíste tú hablar de mí, en cambio yo sé. perdido en tu pelo. Thank you.